Diario de verano, mi negocio veraniego. Una vez incorporados todos los cambios, mi prima se vino a casa y nos pusimos a hacer limonada con una receta casera que nos dio una amiga nuestra. Hicimos en total una jarra y dos botellas de 2 litros, lo que significa un total de 5 litros. Ya cada vez faltaba menos para el domingo, hasta que nos enteramos de que mi vecina nos había copiado la idea y ella y su amiga se pusieron a hacer pulseras y las vendieron en nuestra propia esquina, copiándonos también la idea del cartel delante de nuestras narices. Suerte que habíamos cambiado de sitio, porque de lo contrario hubiesen habido conflictos, pero decidimos dejar correr el tema, ya que de eso trata el marketing, de tener competidores a una costa de que te copien la idea y te roben el sitio.